amantes, tú me hechizaste. El aliento me quitaste y nada pude hacer para que te quedaras. Te extraño tanto. Y todo lo que yo sentí por ti, jamás nadie pudo hacerme cambiar. Oh, nena, te extraño tanto. Dejaste heridas que no sanarán, heridas tan profundas como el mar. Oh, nena, te extraño tanto, te extraño tanto. Te di todo el amor que había en mí, con la esperanza de hacerte feliz. Te vas de mí y ahora estoy pensando solo en ti, sin saber. Voy a extraer.